Andy Chávez falló con fly al centro como primer bateador del juego. Viene por segunda vez aquí ante Ramón Ramírez. Hernández en primera con un out. El envío hacia la coma, batazo largo por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. De línea al cuadrangular de Andy Chávez. Por lo más profundo del jardín derecho, Magallanes 3, Caribe 0. Claro, se afincó allí en el plato literalmente Andy Chávez para descargar toda su fuerza, botarla de línea por el jardín derecho y darle 12 en este tercer inning al Magallanes frente al derecho Ramón Ramírez.